Kuma na kao. A se le mijo. De una. Aquí estoy, ya llegué. Y de lo que andan hablando ya me enteré. Alguien me lo contó. Sin salir de casa me entero, vendó. Que hay un chuchuchu, que hay un bla bla bla. Gente que lo habla todo y no sabe nada. Igual que comenta, igual que pregunta. ¿Sabe qué? Estoy mejor que nunca. Subiendo la parada. Y este año vengo. Subiendo la parada. Como me da la gana. Subiendo la parada. Yo soy el primero. Subiendo la parada. Y nadie me para. Subiendo la parada. Y este año vengo. Subiendo la parada. Como no da la gana. Somos.